buscado en mí con toda mi energía. Y te he encontrado aquí donde yo no te veía. Eres tú la calma que me da su abrigo, donde se arropa el alma cuando tiene frío. Seguir tus pasos, cada uno. He dejado atrás las piedras en el camino. Y me vi distante en este mundo loco. Estaba muy sola y me sentía poco. Y contigo soy alguien. Eres tan grande como el aire. Eres tú la calma.